trampa a desuciarla. Qué chula cara para adorarla. Qué chulos ojos para retratarse. Qué chula toda para enamorarse. Solo un ratito me vi en la tarde y ya mi pecho se encuentra que arde. Y antes que vueles para otro nido, me voy a hacer el aparecido. Mi corazón, corazón, corazón está brincando porque lo vienes ilusionando. Mi corazón, corazón, corazón se está muriendo por tu carita y por los besos de tu trompita. Aparecido. Mi corazón, corazón, corazón está brincando porque lo vienes ilusionando. Mi corazón, corazón, corazón se está muriendo por tu carita y por los besos de tu trompita.